Ya vienen los regalos, se acerca Navidad. También el año nuevo que trae felicidad. Ya viene, ya viene, ya viene Navidad. Se acerca, trae la felicidad. ¿Hay juguetes para niños y juguetes para niñas? Misión Action Man. Action Man Total Gun. Con más de 20 accesorios y el visor telescópico de su fusil ametrallador, detecta al Dr. X y lo atrapa. ¿Quieres más? Nueva canoa Action Man. Con un motor de verdad, se convierte en hidrodeslizador de ataque. Nuevo Action Man Total Gun y canoa. Auténticos Action Man. Para vivir tus sueños y conocer lo último en secretos de belleza y moda, nuevo álbum Barbie. Con lo mejor de su maravilloso mundo. Maxi Turbo Mission. Max está equipado con un monitor en tech, accesorios y propulsores en sus botas. Psycho Ataque Espía activa su equipo de ataque para ayudar a Max. Destroyer corta la energía. Psycho saca su espada secreta, pero Max se desliza para dejar a Destroyer fuera de combate. Misión cumplida. ¿Quieres tener un look Bratz? Conoce las tres Bratz que te ayudarán a lograrlo. Muchos accesorios para ti. Chloe está terminando la prueba de maquillaje y Branel está lista para el manicure. Oh yeah, bello barniz y muchos rizos. ¡Sigues tú! Ellas son Bratz, Fashion Stylist. ¿Quieres ser una de ellas? Bratz, apasionadas por la moda. ¿Qué es amarillo, verde y hasta 12 caracteres de locura? ¡Yo estoy listo para mi escena de multitud! Solo es la máscara en persona y yo. Yo no soy solo pura pinta en una vitrina. Soy un conversador chispeante también. ¡Llévame con tu líder! ¡Atrás! ¡Ahí te va un rayo láser! Ahora el habla en 6 estilos con 15 piezas intercambiables. ¿Hablaban de personalidad? ¿Te sientes sin aliento? Eso pasa cuando estás ardiente. La máscara, figuras parlantes con locura, poniéndole una nueva cara a la diversión. Sexismo. Muchos juguetes son símbolos de los estereotipos sexistas que imperan en nuestra sociedad. Pero, ¿qué es sexismo? Escuchemos. Desde que nacemos, la manera de vestir es una de las formas de establecer las diferencias entre hombres y mujeres. Que las niñas uno siempre la viste de mujer, color rosado, pero el niño siempre lo visto de varón. La mujer cita su vestido normal, tradicional, ¿verdad? Que no usen los pantalones de jean, porque eso más bien no va a favor de la feminidad de la niña. A la educación que recibimos según el sexo con que nacemos se le llama roles de género. Los roles de género son formas establecidas en la sociedad que aprendemos desde que estamos niñas y niños y que nos van haciendo la idea de que mujeres y hombres somos diferentes. Los juegos o juguetes son un ejemplo de esas diferencias con que somos educados. Los juegos y juguetes de las niñas nos enseñan a aprender desde esa edad los roles que adultas nos van a tocar. Y entonces te regalan muñecas para que aprendas a un ejercicio de maternidad desde niña, a cargar el bebé o a pailitas y cocinitas para que aprendas los roles domésticos. La mujer se cuida a los niños y hace los quehaceres en la casa y el hombre debe trabajar para mantener el hogar. Le enseñan a cocinar, a barrer, a limpiar, a lavar su ropa. Nosotros nos dicen, tu espacio es la casa. Desde niña lo aprendes. En cambio, al varón, al chavalo, le hacen la idea que su espacio natural es la calle. Es que los varones tenemos libertad y las mujeres no. ¿Por qué? Porque son niñas. Claro que es diferente, porque una niña es más delicada que un niño varón. Sí, es diferente, porque los niños jugamos deporte que nos golpeamos y todo, y las niñas no pueden. De que sea usted una dama chapada a la antigua, señora Picapiedra. Oh, y yo también. La mayoría de las jóvenes cavernícolas de hoy quieren carrera. No son felices estando en el hogar y atendiendo la casa. Bueno, yo sí. Además, a Pedro no le gustaría de ningún otro modo, ¿verdad, amor mío? No me gustan esas esposas intelectualoides. Me gustan como tú, bonitas e inútiles. ¿Inútiles? Cuando un hombre contrae matrimonio, se supone que él debe trabajar y la mujer quedarse en casa a no hacer nada. ¿No hacer nada? ¿Verdad, Pedro, que la mejor parte de ir a trabajar todos los días es volver a casa en la noche? Claro, enano, la esposa esperando con las pantuflas, el fuego encendido, hogar, dulce hogar. Ni a los reyes los atienden igual. En eso estamos de acuerdo, amigo. Buenas noches, Pablo. Hasta pronto. ¡Ah, mi castillo! ¡Vilma, enciende las velas que llegó el rey de la casa! Hola, Pedro. Lávate bien la cara y las manos. Cámbiate de camisa y arréglate el pelo. Un momento, Vilma. Por haberte metido en tantos problemas por mí y por tener la casa tan esplendorosa, tendré que darte un premio, el cual será un esplendoroso beso. ¡Ay!